de la fiesta criolla acá en Concordia, va a ser este sábado 19, ahí en la Estación Norte, en el Parque Central, y para eso vamos a hablar con quien lleva adelante, uno de los organizadores. Hablamos de Pablo Francolini, que lo tenemos en línea. Pablo, buenos días. Pablo Benito te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, Pablo. Bueno, ¿cómo están los preparativos? La carne, la leña, todo eso. Y bárbaro, apuntándonos para que sea una linda jornada. Ahí está. Bueno, fiesta que se va instalando, Pablo, ¿no? Y sí, ya hicimos, esta va a ser la tercera, y hicimos una al disco. O sea, sería la cuarta en total. Ahí está. ¿Qué llevó? Vamos a hablar del inicio de esto. ¿Qué llevó a organizar una fiesta de este estilo? Más allá de que está buenísima, No, a mí siempre me gustó todo lo que es tradicional y de antes, digamos, y yo dije, vamos a volver a las raíces. Entonces, se había perdido un poco lo que era todo, viste, el asado a la estaca, el asado con cuero. Y bueno, eso fue hace 4 años atrás, y ahora, viste, que se ha puesto bastante de moda. Seguro. Hay concursos y todo, pero en ese momento no había nada. Y bueno, la idea era empezar a motivarse de vuelta con todo el tema. Aparte, visualmente, ¿no? Queda bueno, ¿no? Viste, cuando vos vas, yo he participado, y la verdad, y he degustado, ¿eh? Y te voy a caer para degustar de nuevo. ¿Cómo no? Viste, visualmente queda muy lindo también, ¿o no? Es otra cosa, sí, sí, sí. Uno se va a la costa argentina, por ejemplo, para el lado de Mar del Plata, Mar de Ajó, y están todos los costillares colgados, los corderos colgados. Y vos ya de verlo, lo más querés entrar a comer. Es increíble. Sin duda. Te llama mucho, sí. Bueno, en este caso, en lo que va a pasar el sábado, ya estamos anunciando entrada libre y gratuita, o sea que la gente puede ir a disfrutar de todo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se abre una convocatoria para quien quieran participar? ¿Cómo manejan eso, Pablo? Sí, medio que ya estamos en lo último de que haya algún lugar. Pero sí, toda la gente que quiere se puede inscribir. Vamos a premiar este año el esfuerzo de la gente. Por ejemplo, va a haber premiado los mejores sabores, va a haber jurado. Bien. Va a haber premio en la manipulación del alimento, a la mejor vestimenta, al mejor stand. Va a haber premiación para todo, para que la gente se empiece a motivar y esté todo un poco más lindo. Perfecto. ¿Y la inscripción, ustedes la abren para gente que se dedica al rubro? ¿Se abre para otras zonas fuera para de Concord? Bien. Para ahí. Todo el mundo. Ahí esto está. Porque hay gente que le encanta y no tiene nada que ver con el rubro y va y lo hace y le sale perfecto. Tiene la posibilidad ahí. ¿Y después alguna modalidad en particular o cualquier tipo pueden ir? Mira, la única condición es que se haga el fuego de leña, no se puede usar gas. Ah. Después se puede hacer y pueden innovar lo que quieran. Ahí está, ¿eh? ¿Y vos, Pablo, vas a ir con alguna especialidad? Mira, nosotros siempre la típica asado a la estaca, pero después vamos a incorporar empanadas de cordero, unos sándwiches de cordero, y bueno, la idea es cambiar un poco todo. Parfum, mirá qué lindo, che, qué bueno. Y hoy está, todo esto está al alcance, ¿no? El tema de la carne y todo eso, porque viste que también se habla de los valores, pero siempre las fiestas criollas han tenido esa particularidad que no te matan con los precios. ¿Esto es así o no? No, nosotros, por ejemplo, averiguamos siempre cuando llega la fecha los precios de una parrilla. Entonces, los precios de una parrilla son los mismos que ponemos allá. Ah, genial, ahí está. Entonces, la idea es que sean los mismos que siempre se maneja la gente cuando compra asado un domingo, por ejemplo. Ahí está, buenísimo. Y después, ponele, dentro de lo que es la actividad, ¿va a haber algo cultural? ¿Cómo están manejando eso, Pablo? Sí, va a haber shows, varios shows en vivo. Y lo que siempre invito yo es que vayan un rato antes. Entonces, ven el show de los fuegos. Ah, porque la fiesta empieza de 9 a 2. Lo que sería para poder comprar comida, comer y todo eso, pero el ver el tema todo de lo llamativo, de los preparativos, 2 horas antes cuando empieza a oscurecer apenitas, ahí es donde se ve el show de los fuegos. No, perfecta la recomendación, vamos ahí temprano entonces, ¿eh? Así que bueno, la invitación este sábado ya, este que se viene, fin de semana que va a ser largo, o sea, ahí tenés una propuesta muy interesante para la ciudad de Concordia, ¿o no? Exacto. Y para todo aquel que compre, se va a llevar un numerito y va a haber sorteos también. Ahí está, buenísimo, Pablo. Bueno, seguramente nos vamos a estar cruzando ahí porque me voy a dar una vuelta y voy ahí con tu perfecto, recomendación. con tu recomendación de ir a ver la prendida de los fuegos, ¿eh? Así que, sí, Pablo, exactamente, te agradezco un montón, gracias por la buena onda. Bueno, lo mejor para esta nueva edición de la Fiesta Criolla. Por favor, muchísimas gracias por haberme llamado. Perfecto, te mando un abrazo enorme. Abrazo. Ahí está.